ustedes no tendrían lugar. Sentimentales, somos tu única opción. Copa, copa, mire, platicamos nomás. Baje el arma, mi copa. Tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Che, este año tenemos que cambiar la presentación esa de mierda, ¿eh? La gente ya está podrida, Bernardo. No, ¿qué te pasa? El papara papapara es un clásico. Ah, hay que renovarse, pensemos algo. www.radioquasar.net. Ya sé, pongamos una mesa, café y cuatro tipos polemizando. ¿Tipo polémica en el bar? ¿Qué es eso? No, deja, mejor otra cosa. Luke, soy tu radio. Radio Quasar, el imperio de la NED. Che, tengo una idea que puede andar. A ver. Una parodia de Tarantino. ¿Cómo? Che, no sé, tipo perros de la calle, ¿no? Ese nombre que está bueno, no se lo robamos a nadie. Tipos vestidos de traje, anteojos negros, música de CC, rock and roll, mucho comercial. No, dejá, si tomamos ese camino en 2 años vamos a terminar llamando a la Rosada para preguntarle a Kirchner qué cenó o qué está mirando en televisión. O peor, pagándole un palo a Tonietti. Sí, mejor sigamos pensando. Radio Quasar. Podría ser peor. Podría pasar cumbia. Está, ya lo tengo. Decime. Pongamos la canción de Bernardo. ¿Pero qué? ¿La remixaste? ¿Hiciste algo nuevo? No, pero llegué a la conclusión de que nuestros oyentes no se dan cuenta de una mierda. ¿Cómo va a ser así? ¿Estás loco? Boludo, hice el mismo horóscopo 4 veces este año. Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando hacés tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Los siguientes mitos que se derrumbarán tras la mentira de la economía española y la selección española auspician sentimentales. Los Reyes Magos. Los 500 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz. Papá Noel. La política de derechos humanos de los Kirchner. El ratón Pérez. El amor por la seguridad de Mauricio Macri. Bernardo, Macri, España. Me siento como si fuera un Beatle, me vengo a poner los aplausos. Me siento John Lennon en Socorro. Bueno, o help. Exactamente, me voy a acercar al micrófono porque me gusta todo lo que tenga forma así, peniana. Buenas noches, mi nombre es Billy J. Armstrong, soy el cantante de Green Day, que probablemente no toque en Buenos Aires porque el lugar donde íbamos a tocar carece de habilitación municipal. Y yo soy aquí con... Yo soy el cantante de Arbolito que se cortó el pelo porque llegó al Luna Park. Tenía unos rulos así gigantes y una barba tremenda, y se cortó el pelo porque llegó al Luna Park. La moda Bon Jovi. La moda metálica. La moda Bon Jovi. Llegás a Alexis y te cortás el pelo y sos un careta. Hicieron la era metálica. Bueno, si alguien que todos sabemos que se cortó el pelo cuando llegó al éxito, Cavallo, tenía una melena terrible y cuando llegó al gobierno se sacó todo el pelo porque dijo, ahora soy un careta del sistema. Ovaldo Piazza cuando jugaba en Vélez y en el América de Cali tenía una melena de la hostia con unos ojos gigantes, de unos colores increíbles. Bianchi, Bianchi, que como se hizo un burgués francés, dijo, me saco todo el pelo y me hago el pelado. Se hizo re afrancesado y después se postuló al jefe de gobierno. Claro. No ganó, pero después se asumió por alguna que otra maniobra turbia. Exactamente, y bueno, maniobra turbia, si hablamos de turbio, qué mejor que Macri para acompañarlo. O qué mejor que de acordarnos de la masacre de Río Turbio allá por el 2004, donde 14 obreros murieron aplastados gracias a una mina que estaba regenteada por Sergio Tasselli y concesionada por el gobierno provincial de Néstor... Tenemos un corte técnico, ya volvemos. ¿Querés decir algo? ¿Querés contar algo? ¿Querés contar tu poca sorpresa ante la defección de España en el día de la fecha ante Suiza? No, yo quiero hablar... ¿Qué hay de cierto de que Suiza le dijo, si nos llegan a ganar, revelamos a los dueños de todas las cuentas buitre que tenemos acá? Y ahí dijeron, no, pará, vamos a arreglar. 1-0 y nada más. Claro. No te doy. No, en realidad yo prefiero ponerme contento los 5 países latinoamericanos, los 5 países sudamericanos ganaron en sus compromisos. No. Pará, no. Paraguay no ganó, pero le empató al campeón moral, del mundo. Campeón moral. Le empató al campeón del mundo. Pará, y Argentina, Brasil, Chile, ¿qué más? Uruguay. Uruguay. No, Uruguay bueno, era la segunda. Sí, pero Uruguay un triunfo 3-0 ante el local que Forlán ya había ganado con el gato que se está comiendo, ya había ganado Forlán. Pero bueno, por él, Sergio Romero no había ganado nada y no por eso se come una menos gato. De Michelis, fracasado de la Champions. De Michelis le hizo un pibe, es un boludo. Fracasado. No entendió que era agarchar y nada más, le hizo un pibe. Fracasado de la Champions, de Michelis. Sí, todavía lo está buscando Milito, los entrenamientos le pregunta. ¿Vos sabés el que me hizo pasar de largo la Champions? Claro. Le sacó la patente. Exactamente, pero no queremos estancarnos solamente en el fútbol, porque este es un programa policultural y polivalente. Exactamente. Yo soy Armando Bostanian y quiero que los jubilados dejen de reclamar mayores salarios porque si total no comen mucho. No, si no tienen dientes. No, además, loco, de esa edad no pueden comer mucho. Exacto, no pueden comer mucho, tienen... Se lo gastan en maíz para las palomas. Vos también sos como caballo cuando le protestan los jubilados, se conmueve y llora, aunque después dice que con 10 mil pesos no le alcanza para vivir. 100 mil pesos en la época del 1. 10 mil dólares. Yo no le hice el mal al país. Señor, no sé qué está queriendo decir, pero estoy esperando. Le mandamos un saludo también a Diego. Para comer una pizza con mi amigo Alderete, del papi. Le mandamos un saludo a Diego Maradona, que en una foto de hace 17 años, ponele 93, 92. Lucí una remera que decía, Mingo, te bancamos, algo así, y nada, hay que tener memoria con Diego. Diego, acordaste, Diego. Pero bueno, vamos a reconocer, al criticar a Maradona, ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo el juego a la derecha, vamos a decirlo. Al criticar a Maradona, de este gobierno popular. Nos estamos olvidando. Hacemos el juego a la derecha, ¿eh? Nos estamos olvidando de que Maradona se reunió con Estela de Carlotto y dijo que el que no la banca es porque se hacen los giles. Los que no bancan a Carlotto se hacen los giles, como caballo. Estamos haciendo el juego a la derecha, la verdad que somos unos codos cualquiera. Por suerte Maradona tiene un tatuaje del Che Guevara, más allá de que sea amigo de Menem. No hay problema con eso. ¿Qué problema hay? Igual, no es más amigo de Menem, ahora ya no, porque es amigo del gobierno popular. ¿Eh? Más el tatuaje de Maradona ¿Como Marcelo Araujo? Maradona tiene un tatuaje del Che y abajo está la R, de marca registrada. Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. ¿Es amigo del gobierno popular como Marcelo Araujo? Vuelve la cortina, le queremos mandar un saludo a todos. Vuelve como Aldo Rico. Le queremos mandar un saludo a todos los caras que vinieron a apurarnos el domingo a la salida del recital de Arbolito en el Luna Park. Se quisieron llevar unos pibes, los detuvimos, eran como. Los empezaron a rodear, los empezaron a patotear, no sé qué. Los tuvimos que detener, filmarlos. Una vergüenza, policía de la comisaría número 22, a cargo del subcomisario Melier, que encima tuvo. El tupé de dar la cara, un vergonzoso, una vergonzosa provocación por parte de quienes deberían cuidar a la gente para que los espectáculos culturales haya paz, haya seguridad. Estás en la puerta esperando reunirte con tus amigos que por ahí se te perdieron adentro del recital, etcétera, y de repente viene como la policía. Como los amigos de Julio López, que se les perdió Julio López un día y no lo encontraron más. Exactamente, Julio López estaba haciendo un poco con Arbolito el día que se fue. Y vamos a decir una cosa, hablando de provocaciones y obscenidades, quiero denunciar públicamente a la selección de Grecia, más específicamente la defensa de Grecia, que es una obscenidad, se abrió y permitió toda clase de vulgaridades. Por no hablar de la defensa de Australia. La defensa de Grecia fue una obscenidad. La manera de jugar de esa selección que permitió que Corea parecía el Holanda del 74, que le desbordaba por todos lados. Faltó que Alejandro Sánchez entrara y le dijera al 4, te están devorando por todos lados, pibe. Al 4 de Grecia. Y un desastre, Grecia. No para sobre todo, estoy resentido porque Grecia, loco, te puse en todos los pedos y puse que Grecia ganaba. La conchetumá, Grecia. Pero vos te olvidaste que Grecia fue una moda en el 2004 y ahora Grecia, se está derrumbando. Cuarto partido en un mundial todavía no hizo goles. La concha de tu hermana, Grecia. ¿Eh? Andá al Partenón, la concha de tu madre, Grecia. No me acuerdo qué puse yo en el Prode, pero en un Prode virtual que estoy jugando estoy bastante bien. A propósito, intimamos al señor Nicolás Jotenheim a que nos llame y nos diga cómo está el estado de negociación de la bicicleta que íbamos a comprar. Claro, que nos diga un par de palabras en alemán y festejemos juntos el triunfo de Alemania. Que festejemos juntos el triunfo en Alemania. La raza superior. Exacto. Hablando de eso, hoy tenemos un amigo del palo para que salude a Nicolás Jotenheim. ¿Ah, sí? Un amigo del palo, Nicolás Jotenheim. Sí. Así que, Nicolás Jotenheim, si nos estás escuchando, que más te vale que lo estés haciendo... 4373-2839, te podés comunicar a Radio Quasar y decirnos ¿Cómo está el estado de negociación de la bici que íbamos a pegar en Mercado Libre? Nos está operando Martín. Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes, chicos? Martín, espero que seas, tu apellido. Espero que sea mejor doctor que los que atienden a Cerati, porque no están mejorando nada, Cerati. Bueno, voy a hacer todo lo posible porque salga bien esta operación. Hacemos posible porque con Cerati no pasa una mierda. Tratamos de hacer mejor que eso porque pues ya levantamos toda la gira para Europa, así que dale que estamos prendiendo mucha plata con Cerati. Sí, nosotros queremos tener un programa en Radio Nacional como Barcelona. ¿En serio? Sí. Me acabo de enterar. Pero, se edición número 81. Ah, para lo siguiente tenemos que salir en otra radio, no podemos salir en esta radio. Nunca reflexionamos. Ah, perdón. ¿Qué? Nunca reflexionamos. Sí, sí, no podemos salir en una radio que le mandás un mensaje al dueño de la radio diciéndole, che, loco, ¿cómo se llama el aviso tal? Y te dice, loco, ¿qué te pensás que me voy a acordar? Está en tu carpeta. ¿En serio? ¿Te dijo eso el dueño de la radio, el que tiene el plasma? Sí, el que tiene el plasma con el que vio Estudiantes campeón de la Libertadores de 2000... ¿De qué año? ¿Señor Germán Alfaro Moreno? Sí. ¿El mismo? Que ahora de que tiene, te la estás juntando en pala, no lo ves nunca en la radio. No lo ves nunca. No, es un greenback en potencia. Sí. Ya lo único que falta es que se va a organizar eventos, se quede pelado y se come una pendija. Bueno. No. Y que realice eventos, nada más le falta. Lo de pelado. Y que labure para un afamado narcotraficante candidato a gobernador de la provincia. Nada más. No, bueno. Pero él está, para que los nuevos quejitos de Germán Alfaro incluyan provincia de Buenos Aires. Así que no lo descarto. Sí. Nos vamos a ir al primer tema. Antes que surja la llamada que nos salga del aire, por favor. Exactamente. Le vamos a dedicar este tema a los cumpleañeros de la fecha. El señor Javier Turner Kiudi, que cumplió años ayer, 25 años cumplió Javier Turner Kiudi, uno de mis mejores amigos. Y otro de mis mejores amigos, Gabriel Giastrumini, que también cumplió 25 años ayer. A casi toda la gente que ayer cumplió 25 años, le mandamos un saludo muy grande y le dedicamos el siguiente tema de Marcel Marceau. Gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mis pasos. Voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprende del sur hasta el litoral y mojar mi voz. Cables negros cortan el cielo detrás. Panes gigantes en tus ojos. Yo sé bien dónde voy cuando prendo mi luz. Yo sé bien dónde vas cuando prendes tu luz. Desprender del sur hasta el litoral y mojar mi voz en agua con sal. Bueno, muchachos, tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. ¡Bien, Lucado! Ahora sí, garca. Ahora que es legal, todo legal, podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Sí, siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó tu testosterona Sabatini. La que usan Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarán de vos y de tu pito. ¡Ay, el potro, estamos cambiados! El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en radio y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. En un programa como la gente, usted no tendría lugar. Sentíse mentales, somos tu única opción. Copa, copa, mire, platicamos nomás. Baje el arma, mi copa. Tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Bien, seguimos acá en Sentis Mentales mientras le mando un mensaje de texto a mi hermana avisándole de que el viernes me internan al mediodía y que no necesito la plata, pero como no nos está escuchando se lo tengo que mandar igual porque a Guernica no llega la banda ancha. Estamos aquí con el señor... A mí no me interesan sus cosas. Bergoglio Lennon. ¿Cómo le va a Bergoglio Lennon? Me va más o menos. Le tengo que operar el nazo. La iglesia católica, apostólica, romana, ¿aprueba este tipo de operaciones? Depende para qué sea. Bueno, acá me está pasando un chivo. Lamento comunicarle a Viviana que no vamos a poder ir a su cumpleaños al cual estábamos invitados porque estamos con una descompostura fecal. A mí no me interesa, la verdad que yo no voy a esos acontecimientos. Usted no va a... No me interesa, ¿no? Y menos si son amigos suyos. Tenemos la descompostura que le agarró al niño Torres hoy de la mañana. Y que no le agarró a Bolsillón, que hizo el gol de Chile contra Honduras. La verdad que no tengo interés en ese tema. Traje un compendio. De todas maneras, queremos que si Viviana nos llame al 4373-2839, nosotros la atendemos por teléfono. Le voy a decir una cosa. Termine lo que voy a decir. Termine. No, estaba haciendo mi sección en su cuaderno. Exactamente. ¿Me puedo hacer mi sección? No, ni en pedo. Estoy saludando a Viviana, mi amiga personal. A mí no me interesa. ¿Puedo empezar a mi sección? Me interesa a mí porque civil... yo se lo comió todo. O sea, usted es un desubicado. La quiero saludar. Usted es un desubicado. Viviana, te agradezco y quiero saludar a la gatita más linda de todas. Un beso para la gatita, ella sabe quién. La verdad que meterme en sus asuntos desde la almohada. Gatita. Gatita. Gatita. Por favor, ¿puedo empezar mi sección? Sí, gatita. Le voy a decir 5 razones para seguir el mundial. Porque esto es un acontecimiento de negros cabeza, así de las masas, pero se puede sacar provecho, algo se puede encontrar. ¿De las masas finas o de las masas secas? No me voy a contestar, no voy a contestar semejante estupidez. ¿Puedo empezar? ¿Me va a escuchar? ¿Va a aprender algo? Voy a tratar. Le voy a decir 5 razones para seguir el mundial. De algo que se pueda sacar de este acontecimiento lleno de negritos sudafricanos. Una cosa que se puede hacer en este mundial es apoyar al país, ¿eh? Porque hay que ser nacionalista y católico. No, nacionalista y popular. Populacho, ¿eh? Claro, apoyar al país. Porque si usted sabe que si usted es populacho y así medio de izquierda y lo reeligen, como en Bolivia, hay riesgo de dictadura. Exacto. Hay riesgo de dictadura si usted lo reeligen. Así que hay que ser bien nacionalista y católico y defender los colores patrios como los señores Roca, Videla, Macera, Aramburu, Rosas. Esos son personas. No hable de negros cabeza, por favor. Mira cómo se le ríe al operador. Está defendiendo la patria. Ese no sabe ni en la cancha sabe rendir ese muchacho. ¿Eh? Es un negro salido de la villa. ¿Qué va a defender ese? Va a defender el Paco que tiene. Eso va a defender. Negro cabeza. ¿Qué va a defender? Recuperemos la idiosincrasia nacional, basada en sentirnos superiores al resto de Latinoamérica. Eso es el ser argentino. Mirá al resto con desprecio. Eso es una Argentina. Yo quiero, antes que nada, le voy a pasar un chivo. Agradecer a la comisión directiva de Radio Quasar por habernos dejado un piloncito de fixtures del mundial, que encima tienen tanta humildad los muchachos que no ponen el logo de Radio Quasar en el fixture, como para que no nos demos cuenta que se lo afanaron el fumigador. El piloncito lo dejó el fumigador y nada, le taparon el coso que decía Fumigaciones Santiago y dejaron el, ¿cómo se llama? El fixture nada más. Siga. El segundo motivo para seguir mundial, apoyar a Alemania, porque los alemanes son una raza superior que ha logrado una de las mejores limpiezas étnicas de la historia. Y hay que ponerse de pie ante ellos. Porque si lo han logrado, hasta lo han logrado con un gobierno democrático, para sacarle el sombrero. Con un gobierno electo por el pueblo. Los alemanes son un ejemplo de ética y rectitud, también de determinación, porque no tuvieron ningún problema en sacarse encima de ciudadanos de segunda. Dijeron, vamos. Al tren que lo llevamos al campo. Exacto. Vamos. A pasear. Y encima, los mediocres, los periodistas de segunda, los que se hacen, quiero a los judíos, aunque sean inferiores, dicen genocidio, por favor. Algo natural, bien, supervivencia. Bienvenidos al tren. No me cante canciones de hippies en mi sección, por favor. Pero todos eso saben que es algo natural. Charles Gersin. Eso es algo natural, en la raza superior se impone ante la raza inferior. Sí, un apartado, acá un pelotudo empezó a completar el fixture y puso que España le ganaba 4-0 a Suiza, re tranquilo. Es el tipo... ¿En serio? Sí, mira acá. Ah, ese debe ser el señor Germán Alfaro. Se nota que es el hippie de pelo largo ese, seguro. Otro motivo para seguir el mundial le voy a decir, apoyar a Italia. Que es una variante nacional socialista. Variante porque no tuvo el apoyo suficiente, no le pudo ganar a Paraguay. Todo lo que venga de la tierra del Duce debe ser visto con buenos ojos. Está bien. Un país con la historia ligada al fascismo por excelencia, no se le puede discutir nada. Un presidente exitoso, mujeriego, bien de derecha, como nos gusta a nosotros, bien, que agarró un Milan, que el Milan del Inter siempre fue fascista, por eso lo queremos tanto, pero el Milan era más de izquierda, más popular, y vino Berlusconi que hizo, la mierda, todo chablo negro. Es como Boca, como el Boca Juniors de acá, que el señor Macri ha convertido... Tenía como presidente y vicepresidente al tipo ese, Alegre, y a Heller, que es del Partido Comunista argentino. Pero ese era antes que Macri. El señor Macri vino y barrió con todo. Vino con la topadora. qué linda palabra, topadora, ¿eh? Macri es como un Berlusconi. Vino, y el señor Berlusconi, hay que decirlo, lo convirtió en un club neofascista, que ahora el Milan es un ejemplo, da ganas de ir al Milan. ¿Y sabe qué? Hay negros jugando en el Milan, por eso para que no le digan intolerante y todo. Pero ¿sabe qué? Los negros van a hacer el trabajo de los blancos, como corresponde, y cobran menos. Sí. Eso está bien. Son más fachos que los blancos. Está muy bien. Y ellos también, porque usted lo ve a Sidor de traje, con un BMW, y cuando ve pasar un negro comiendo la basura, dice, ese negro de mierda. Está bien aprendido. Totalmente. Porque él por lo menos es un negro más aceptado. Hace el laburo de un blanco más barato. Totalmente. Para eso sirve. Último momento. Obama dijo que la tragedia del derrame de petróleo en el Golfo de México es tan Terrible como el atentado a las Torres Gemelas, pero parece que no va a invadir Inglaterra, que es el origen del barco. Escúcheme, como si invadió Afganistán. ¿Cómo va a invadir Inglaterra, por favor? Dos países que vale la pena estar en este mundo, se van a invadir mutuamente, escúcheme. Al parecer no van a invadir Inglaterra como invadieron Afganistán después del atentado a las Torres Gemelas. ¿Cómo va a invadir Inglaterra? Escúcheme. Sin Inglaterra y Estados Unidos se acaba el mundo. Prácticamente, ¿eh? Sin Inglaterra y Estados Unidos se acaba el mundo. Y se acaba la NBA. El mundo que nosotros queremos. Se acaba la NBA. Se acaba la NBA, se acaban tantas cosas. Tantas cosas. 3 a 3 está la final, Bergoglio Leno, en usted no, que mira la rato. La verdad, deportes donde sobran los negros a mí no me va. Ah. Otro motivo no para ver el mundial. Humano, debe ser de monos. Las payasadas. National Basketball Association, por favor, de monos. Es un deporte de monos. Escúchame. Yo no miro canario jugando al volei. Yo no miro. Se tendría que llamar National, se tendría que llamar Niggers. Claro, podría ser ahí está. Niggers Basket. Que separa una liga de negros o una liga de blancos. Niggers Basket Association. ¿Y cuál cree que tendría más éxito? ¿Fue Dirk Nowitzki y Kevin Garnett? Señor Dirk Nowitzki, que es. No, Kevin Garnett no es el. Es negro, negro. Es negro. El otro, Steve Nash. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La liga de negro es una liga aparte. ¿Sabes por qué salen tanto los negros? Pues son monos. Monos. Y tienen rasgos de animales. Otro motivo para el mundial es aborrecer los equipos africanos, claramente. ¿Usted prefiere a Larry Bird o a Michael Jordan? Por favor, o Magic Johnson. Larry Bird, que es un señor. O Shaquille. Y encima, ario. Ario y católico, como corresponde. Y de los Boston. Exactamente, que es un equipo fascista por excelencia. Exacto. Que su casaca es verde como los Falcons. Otro motivo para seguir. Se atoró este muchacho. La verdad usted lo altera. La verdad. Como una pelotuda, no lo puedo creer. Otro motivo para seguir el mundial es aborrecer equipos africanos. Le voy a decir. Porque en vez de tierras con tradición fascista como Rumania, que estuvo el señor Luchescu, ¿cuántos años? O Austria. ¿Cómo se llama? Luchescu, no sé cómo se llama. Ese que arregló la final de la Champions de Ceaușescu. Luchescu era un jugador que también muy facho, por eso me cae. Sí, también la tocaba. Y Austria, otra país con tradición, si los hay, que deberías tener mundial, apoyando al nacionalsocialismo, y no. Asquerosamente lleno de negros este mundial. Ghana, Camerún, por favor. Llevaron todos los esclavos de Nike al mundial. Encima. Todos los esclavos. Escúcheme, en vez de estar cosiendo pelotas en África, están jugando un mundial. Escúcheme. Encima gana. Le gana a Serbia, que es un ejemplo de limpieza étnica. Por favor, que el señor Mihajlović, el presidente. Milosevic. Lo como digo en otro jugador. Lo que patea tiro libre de una barbaridad en la Lazio. Mihajlović, que igual era un terrible fascista, que me cae muy simpático. Mihajlović, Sinisa, Mihajlović, un facho, son todos fachos. Sí, que sorbieron el facho. Exactamente. Arruina un país entero, un mundial están hablando, lleno de negro, un mundial lleno de negro. Y esto en Alemania 2006 no pasó. ¿Brasil? Brasil. Honduras. No me haga hablar. Ghana, Camerún. La de esclavos que se van a perder en este mundial, yo le digo. La de esclavos que se van a fugar. Usted vio que no hay muchos. Los coreanos, países. Los esclavos comunistas se van a escapar. De los países africanos no se clasificaron los que tienen una especie de un cierto porcentaje de blancos. Son todos países negros. No se clasificó Egipto, clasificó Marruecos, no se clasificó Túnez, que eran países que se solían clasificar a los mundiales. ¿Y esto es parte de la campaña para promover los negros? ¿Qué pasa? Es la campaña de Youssef for Africa. Por favor, me da una vergüenza. Estados Unidos también tiene un par de grones. No me hagas, pero eso es primer mundo, es otra cosa. Le voy a decir el último motivo que encontré mientras me cepillaba los dientes para seguir el mundial. Aborrecer a los países latinoamericanos, porque son escoria, excepto Argentina, que es una nación bien fundada, sobre bases sólidas. El resto, Chile, Paraguay, Ecuador, Ecuador otros mundiales, Chile, Paraguay, Uruguay. Escúcheme, son cuántos porteros de edificio, remiseros que podríamos tener acá trabajando, están ahí en un mundial. ¿Qué es esto? ¿Les pagan premio? Escúcheme, tienen que estar acá trabajando de mano de obra de esclava. Mano de obra esclava, señor. ¿Quién más cosa en los talleres? ¿Solamente los bolivianos? No nos alcanza con los bolivianos. Tienen que venir un par de uruguayos, paraguayos acá. Tienen que venir encargados del edificio de la radio. Escúcheme. Queremos mandar un saludo a Tori. Escúcheme. Pero usted no está contento por nuestra gran por favor, nación latinoamericana. Por favor, yo soy argentino, nacionalista y católico. Nada más, el resto los aborrezco a todos. Tipo Tacuara. Todo de escoria. Usted es Tacuara. Exactamente, me pongo de pie. ¿Se va a poner de pie? Ya me costó un poco. ¿Puede? Me costó un poco. Está bien de las vértebras para ponerse de pie. No me provoque. No me provoque porque todavía puedo llamar a un grupo de tareas. Para eso me da la mano. Puedo llamar a un grupo de tareas y usted no duda nada. Ah, es cierto que tiene el número, lo tienen automático, ¿no? Exactamente. Marco el 2 y aparece. Y con el 1 me cambian el pañal. Sí. Hasta todo. Voy a dejar el manchata. Me salió la dentadura. ¿Se me salió la dentadura o me está cantando el último hit de Cerati? No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso porque mi tía tuvo una CV. Ah, creo que Cerati. Pero ella se lo merecía porque era comunista. Bueno, nos vamos a ir a la pausa porque. Vaya, ya terminó. Pues ya terminó. Y el operador se está pegando el embole de su vida. Por favor, a la pausa, rápido. El operador está como si se estuviese leyendo los horóscopos de Chicle Bazooka. Nos vamos a la pausa con el siguiente tema de Maicon. Te hago un gol como si fuese un córner corto. Thank you. ¿Querés comprar bulones, tuercas o cualquier clase de fierros? Ferretería Don Julio. ¿Querés destornilladores alemanes y no encontrás? ¿Querés robarte un pibe de la novena de Platense y no sabés cómo? Ferretería Don Julio. La mejor de Sarandí y la única autorizada por la FIFA, donde podrás encontrar asesoramiento técnico sobre cualquier inquietud, ya sea sobre tornillos o cómo manejar a la barra de tu club. Ferretería Don Julio. Ferretería Don Julio no tiene oposición. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevando una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Espacios en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Che, qué copado tenía la radio. ¿Vos decís que nos dará el espacio para el programa especial? Sí, no sé, la verdad. Parecía una radio muy seria, muy profesional para nosotros, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Por qué mejor no seguimos en Radio Quasar? Sí, mejor. Si este uno de las lonas, cualquiera de radio. Sentimentales. Miércoles, 23 horas, por Radio Quasar. El único programa de la radiofonía argentina que busca ser despedido. Hola, bien, seguimos aquí en Sentimentales, edición 81. Te estamos esperando que nos llames para que nos digas por qué no viniste a festejar tu cumpleaños con los Sentimentales. A vos, te estoy diciendo que cumpliste 25 años ayer, el 15 de junio de 2000, ¿qué año estamos? El año del mundial. ¿Por qué no viniste a festejar tu cumpleaños con los Sentimentales? ¿Por qué no viniste a soplar la vela con los Sentimentales? Y estamos aquí porque nos vamos a jugar la vida en la batalla naval para encontrar a Jorge Julio López y Luciano Arruga. Nos pueden llamar al 4373-2839, no nos tenemos que olvidar de eso. Estamos acá con mi amigo Arturo Pérez Reverte. Yo soy Isabel Sarlo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Isabel? Te quería consultar. ¿Cómo tenés pensado invitar a otro escritor como Soriano y hacer que tus estudiantes lo maltraten? Contame. ¿Eh? Porque me acuerdo que una vez le invitaste a Soriano y tus estudiantes le faltaron el respeto a Soriano y le preguntaron cuántos estudios tenía y como él le dijo que no había terminado la secundaria, se burlaron de él. O sea, y vos asentiste todo eso. O sea, contame, ¿cómo se siente ser una intelectual hija de mil puta que no la quiere nadie? Y vende 50 veces menos que Soriano. ¿Qué se siente ser así? Contame. Y bueno, lo que pasa es que si no terminás la secundaria en este país, encima sos hincha de San Lorenzo y contame. Te de cáncer. Contame una cosa, ¿qué se siente ser tan ignorada a punto tal de que envidias tanto a Soriano que terminaste escribiendo en Viva para que alguien te conozca? Contame, ¿cómo es eso? Mira, lo de la revista Viva no voy a hablar porque los hijos son de la señora Renatina Herrera de Nobles. Está bien, te entonces, perdono. No voy a hablar del tema de la columna de la revista Viva. Y sobre lo de Soriano, yo no tuve nada que ver. Fue. No, vos solamente dejaste que hiciste mierda, claro. Fue la humedad. ¿Querés jugar a la batalla naval a ver si encontramos a Julio López y Luciano Arruga? ¿Qué te parece? ¿A vos te parece que los podemos llegar a encontrar? ¿Tenés algún tipo de esperanza? Y mira. ¿Vos por qué tenés esperanzas en este gobierno? En este gobierno Montoneros. Yo la verdad le pregunté a Checolás qué chance había que este juego resulte bien y me contestó con una mueca sonriente. Yo la verdad no sé si fue irónico o qué. Yo le quiero preguntar, ya estoy acostada cansadita por... Ah, bueno, no importa. Bueno, arranquemos. ¿Querés que empiece yo o querés que empiece por favor, yo? Yo voy a representar a las fuerzas, a la fuerza y, de los trabajadores rurales. ¿Y el muchacho este sabe que tiene que hacer el ruido de agua? Ah, te explico, pará, porque tenemos un operador. Entonces haciendo el programa al aire, porque contale. Porque el pibe del tenedor libre no se lo explicábamos porque... Pero ahora, Martín, bueno, estamos acá con Martín, el hermano de Manu Ginóbili. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo estás, Martín? Te cuento, bien. Porque mi amigo te hace toda una ¿viste, introducción? Sí. No tiene el concepto de abreviar, solamente con el sexo abrevia. Claro. Cuando nosotros decimos agua, vos tenés que hacer el sonido del splash, así de algo cayendo al agua. Igual abreviar es cortar las palabras y ponerles un puntito. Yo diría sintetizar más que abreviar. Porque abreviar es cortar una palabra, pero sintetizar sería como redondear un concepto. Y pero vos cuando coges, haces coj, porque es como que medio incompleto. Sí, sí, abreviás una palabra. Igual es una turra tu hermana andar contando esas cosas. Bueno, somos hermanos, ¿cómo no me voy a contar? ¿Tenés aquí el efecto del agua? ¿Querés ir a mostrarle dónde está el efecto del agua? Ahí está. Ese es. Pone cualquiera. A ver. Ahí está. Cuando decimos agua, vos lo tirás. Ahí está. Por ejemplo, yo te digo agua. Bien, lo hicieron más que Lucas. Vamos a ir más rápido que Lucas, es verdad. Y eso que es chino, que los chinos son rápidos. Sí, es verdad. Agua. Le traeré y un saco para que me planche. Un minuto y medio tardó. Mirá si se ven rápido los chicos. Claro. Voy a arriesgar vos, dale, tira, a ver si le contás a Julio López o Luciano Ruga en el estado que están. C7. A ver, aumenta las retenciones y genera un gran quilombo. Usted es medio boludo y confronta, armando una gran guerra contra un ente golpista desestabilizador, lo cual le resta lucidez para buscar a Julio López. Agua. Sleeping in my car. Sleeping in my car. Bien, el síndrome Lucas, la silla que duerme al operador. Exactamente. No era Lucas, era la silla. Tirame vos. Tranquilo, no te duermas en esa silla, B2. B2. Llora porque le ponen unas retenciones no del todo convenientes, pero obvia el hecho de que gracias a la soja se viene forrando de plata. O de guita. Mientras se seca las lágrimas, se olvida de Julio López. Agua. A ver, arriesgás vos, a ver si lo encontrás. A ver. ¿Qué suspenso? Uy, te voy a decir mi favorito, C5N. A ver. Prende fuego un ministro de economía, joven, cool y atractivo para la publicidad. Mientras busca reemplazante, deja de buscar a Luciano Arruga. Agua. Ok, yo te pido, me encanta. Dale con los salchichas. B1. ¿Cómo? B1. Ah, B1. Se estrella con su 4x4. Pero luego recuerda que tiene 15 más, así que si algún periodista le pregunta, se muestra congojado y dice que las usa para trabajar, que es un pobre peón y que el gobierno los ataca. Mientras usa las cámaras tan vilmente, nadie busca a Jorge Julio a la vez. Agua. Se anticipa, precoz. Es un genio también. López. Se la debe venir y te lo remata. Claro, muy buena. Tirame vos. Te tiro. Yo lo vuelo cerca, vuelo quemado igual, no sé si es bueno. 8F, octavo F. Luego de meterse en un terrible quilombo con unas restricciones que en principio no justificó, inventa una pelotudez como que la plata va a ser para chicos y para hospitales. Mientras procura que no se le caiga la cara de vergüenza, no pude buscar a Julio López. Agua. Lo encontraste. Lo siento como que están cerca, Aunque siento olor a muerto, nena, no sé si. ¿Vas vos? Vos. No, yo. Vos me tenés que decir. B4. Agua, como te deseo, agua. El chino respondía ante el estímulo. Ahí está, me encantó. B4. Tira leche como medida de fuerza. A mí me pedían en noche que... Tira leche como medida de fuerza mientras millones se mueren de hambre. Ese lo convierte en un hijo de re mil putas. Usted se siente un poco cara dura por eso y no le da para ir a buscar a Julio López. Agua. Water. O sea, él sabe que no lo encontraste, entonces tira el agua. Claro. Vos decime vos, a ver. Tele 9. A ver. Se da cuenta que se metió en un terrible quilombo cuando tiene que someter a votación algo que daba por hecho y tiene un alto costo político con una ley que pensó que iba a pasar de largo. Mientras putea como Federico Lupi en Plata Dulce, deja de buscar desaparecidos. Agua. ¿Te acordás de Federico Lupi en Plata Dulce que dice: "Arrateche y la puta madre que te parió"? Es el insulto que hizo historia. ¿Cómo dice? Arteche y la puta madre que te parió. Oh, qué así. Federico Lupi le dice, ojo. Ningún soriano, ¿cómo se llama? B6. El viejo este alterio. B6. B6. Se hace gracioso por TV mostrando su diente removible, inventando simpatizar en la oposición. Se hace gracioso por TV mostrando su diente removible, intentando simpatizar en la oposición. Se hace el pelotudo con su hermano gemelo un tiempo hasta que descubre que no lo va a votar ni su familia. Se pone triste y no busca a Luciano Arruga. ¡Agua! ¡Te re caí de puto! ¡Lo tenés adentro, Pamar! A ver otra que lo siento re cerca. Ahora le siento el olor a Winter Garroñero comiendo algo. Sí, a ver, decime qué dice esta película. No te voy a decir, decime. ¿No me vas a decir? No te voy a decir. Entonces yo... The Mosca Under the Table va a tener que esperar a que termine el programa para que nos hablarnos. Entonces yo te digo... 7, el canal es total. Visión 7, ahí está. Ahí está. Para demostrarse democrático, lleva su ley a votación y tras el empate, el inepto y garca de su vicepresidente le vota en contra. Usted no sabe si matarlo a balazos o cortársela por elegir un pelotudo de ese calibre. Mientras se libera, no encuentra al diseñador Rubio. Ah, bueno. Ahora ¿cómo yo. ¿Cristina? ¿Cobos? No, ¿Cobos? No, Co y vos. Cristina, Co y vos. Cristina, compañía y vos. Ahora entendí. Ahí está. Le mandamos un saludo a toda la gente que cumplió años ayer. Exactamente. A casi toda la gente que cumplió años ayer. B7. Antes de responderte B7, que es terrible. No, dale, que te voy a alcanzarlo, no te hagas. 4373-2839, llamanos y decinos. Yo lo quiero encontrar, yo tengo una data que me dieron. ¿Dónde está Julio López? Si llegan a tener alguna noticia de Jorge Julio López, díganle que tienen para pasar a cobrar como 3 años de jubilación. Adeudado, sí, como. Sí. En la cuenta de jubilación de Julio López de la ANSES hay como 40 mil dólares. De Narváez dijo también que si aparece el tío Arruga le regala una mansión. ¿Será que tiene buena data que no va a aparecer, no? Claro. B7. ¿Prometes desabastecer? Ah, otra cosa. Avísenle a Julio López que se le está por vencer el crédito de Movistar. Así que no sabe más el pelotudo. Pues se le va a vencer el crédito, le va a tener que pagar igual. Va a tener que pagar el recargo y no es excusa de haber estado desaparecido. Exacto. ¿Cómo me dijiste? B7, esta. Promete desabastecer, aunque aclara que no es una amenaza. Todos le saltan en contra y para defenderse recuerda que mucho más amenazantes son los garcas de la sociedad rural que aplaudían a los milicos. Se gana la reprobación generalizada y mientras se esconde, deja de buscar a Julio López. Agua. Sí, water. A ver. Tira uno, dos. Ah, te dije que lo reencontramos, boludo. No sé si que está flotando. No. Ese es el último. Este es el último. Y ya me estoy cansando. Estoy cansado de buscar a algún lugar encontraré. Así, te canto. Te canté el Rey de Calamaro, yo lo fui a ver. Ah, ¿fuiste a ver a Calamaro? Exactamente. ¿También cómo estuvo? Rarísimo, boludo. Canté todos temas suyos. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. A ver, te voy a tirar uno de que sea tipo... 5 menos 20. A ver. Se rasga las vestiduras como paladín de los derechos humanos y se acusa al campo de golpista, pero entre tanta demagogia se olvida buscar a Julio López, incluso nombrarlo y hasta censura cualquier pregunta sobre él. Agua. Te recabió porque el chabón leyó sobre el agua. Cualquier pregunta sobre el agua. Sobre él, cualquier pregunta agua. Sobre el agua. Pero no entendí otra cosa. No vi el punto. Está leyendo desde allá el puto. Ah, mirá. Terrible. Yo te voy a tirar otra. Ya lo encuentro. F5, actualizo la página y te aprieto F5. En serio, tilda de pusilánime e inútil al vicepresidente hasta que el salame resulta clave para desaprobar la ley que los complicaba. Se retracta y lo compara con estadistas como Perón o Balbín. Se siente tan cara dura y pusilánime que se deprime y se va a comprar otra 4x4, dejando de buscar a Julio López Agua. Ya está, no tenemos tiempo de buscarlo, ¿no? Ha recibido un mensaje de correo de Melina Litvin. ¿Quién es Melina Litvin? Una compañera de facultad que me cae tan simpática. Y puedo decir lo que quiera, total, no me está escuchando. Hola, Melina Litvin. Llamanos al 4373-2839 y decirnos si ya tenés preparado el práctico para mañana. Sí, terrible pedazo de amiga de la facultad. Que la quiero tanto que, mirá... Es más, si no fuera porque sería total inepta, le confiaría todo el programa de mañana. Nos vamos a retirar dedicándole el próximo tema a nuestra amiga, que le quedó un 8 en la materia, Carmel Sabino, que ha sabido visitarnos. ha sabido visitar. Un 8 el que se traga en la facultad. Sí, la verdad que sí. Le vamos a dedicar el próximo tema. Macho, de... macho es el que saca 4.50 raspando. Le vamos a dedicar el próximo tema de Callejeros que se llama Rompeme el hocico. ¿Nos vamos? Media sonrisa al llanto y un cigarro de arma. Se dobla hasta el cansancio de pelear por pelear. Sonrisa afuera, pero el pecho se parte. Y en cada paso en falso te dan ganas de estar más lejos. Te acostumbraste al cuento de arañar la pared. Sangrando hasta los codos por un poco de paz. Penando hasta vagar con esos ojos dormidos. Andando desparejo hasta obligarme a caer y dormir por dormir en casa. Media sonrisa al llanto y un cigarro de arma. Me acostumbré al espacio que dejaste al partir. Afuera, pero el pecho se parte. Y en cada paso en falso te dan ganas de estar más lejos. Tenés el esfínter tapado. Yuyos, el brujo. Antiácidos, antidiuréticos, anticomunistas. Triple A, triple alivio. Yuyos, el brujo. Los yuyos que hacen desaparecer el dolor y a las personas doloridas. ¿Estás podrido de la derecha careta, narcotraficante? ¿Harto del golpismo kosher del rabino pelado? Jamones Biolcati, el jamón desestabilizador. El embutido que no se come ninguna, que no usa eufemismos, ni te vende un perfil conciliador. Jamones Biolcati, el único jamón que comen los gorilas. ¡Y Carrió! Bueno, como verán, está la cortina de inicio, la cortina de despedida. Nos estamos por ir a la mierda. Antes que nada, tenemos que mandar un saludo simultáneo que me pidieron ayer. Decime. Le mando un saludo simultáneo a Ivana Daniela Luna y Gisela Cánovas Herrera. Ah, cierto, de verdad. Me pidieron un saludo simultáneo. Yo les avisé. Yo pensaba que tenía que mandar un saludo individual y resulta que era duplicado. Sí, cierto que vos conocías a la otra persona. Claro. Así que me dijeron. Vos siempre conoces a una persona. Queremos un saludo simultáneo, me dijeron. Yo con gente que no conozco no la saludo. Es la que conociste ayer anoche y te tengo que conocer para saludar de la radio. Si tenés ganas de que te salude, te conozco. Qué buen ardid. Le mandamos un saludo grande a estas dos ex compañeras de la primaria que después decidieron detestarse. Pero que por H por B llegaron a. ¿Vos decís que hay que reencontrarse con los amigos de la primaria? ¿Eh? ¿Vos decís que hay que reencontrarse con la gente de la primaria? Depende, si tenés una ex en el grupo de la primaria. Yo me reencontré con una ex de una compañía de primaria y me puse novio y no sé si está tan bueno, ojo. ¿Eh? Ojo. No estaba tan bueno. No, ni un poquito. Es mi óptica. A ver, si yo me encuentro con mis compañeras de la primaria, hay que ver, no sé, no me acuerdo de ninguna. Bueno, pero la compañía de tu compañera primaria. Porque fui a como cuatro escuelas en la primaria. Compañera de primaria a las 12 te hacían un pete en el baño. Te hacen un pete en el baño a las 12, tu compañera primaria. Cuando vos no estás preparado. Yo nunca tenía plata. Cuando vos te hacen eso, cuando vos no estás preparado sexualmente para desarrollarte, es como te trauma. No, yo no tenía esa suerte porque no tenía plata yo. Nunca tenía plata. Era un boludo que siempre me gastaba la guita. Es el boludo que se almorzaba. En el primer recreo, me compraba un chocolatín. Eras el único boludo del curso que almorzaba. Un pelotudo. Yo veía que nadie se compraba un chocolatín, que todos me venían a manquear. Todos bajaban de peso, ¿viste? ¿Eh? Todos bajaban de peso porque nadie comía durante el día. Terrible. En la educación física jugaba siempre bien porque era el único que se había alimentado. Totalmente, sí, yo comía, todos los otros estaban cagando, muriendo. Claro, no veías a uno que fumaba diciendo, ah. En el baño hoy. Alto baño, amigo. Alto baño, amigo. Cómo succionó la guacha. Parece un electrodoméstico eso del programa de la Rea. Y yo me estaba bajando un huevallén que en ese momento estaba en... O un suyar. El suyar cuando tenía plata. Qué alfajor, loco, Genial. Genial el suyar. Yo la verdad que no. La verdad que son unos gordos. No quiero hablar más de ustedes hablando siempre de comida. Gordos. ¿Nos vamos a ir, por favor? No, si nos llaman al 437-32839, tenemos 2 minutos más. Yo mañana me levanto temprano. Amigo, tengo que ir a cartonear, loco. Yo también me levanto temprano, me levanto más temprano que vos. Vas a ver el mismo partido, cara dura. ¿Eh? Vas a ver el mismo partido, cara dura. No, yo mañana durante el horario del partido me voy al médico. Claro, no va a haber nadie. Ni siquiera al médico. Les quiero mandar un saludo a todos los oyentes. Yo la semana que viene no voy a ser de la partida, pero lo voy a estar acompañando telefónicamente. ¿Vamos a jugar a simultáneas? En red, así mantenemos la partida. Pero va a estar nuestro amigo, nuestro infalible amigo y reemplazante de alguno de los dos, el señor Calule. ¿En serio? Pues faltaría que le avise primero. Estamos en un inconveniente técnico porque no le he hablado. ¿Ah, no viene Calule? No, me acabo de acordar que no vas a venir, así que estoy entre Calule y hacerlo solo. Que está tomando la delantera. Bueno, yo. Usa viejos audios tuyos y hacer como que me comentas todo y yo digo, sí, aguante, pero así tipo, te hago todo pedazo de programas viejos. Exactamente, sí. Donde apareces con distinta ropa diciendo una frase totalmente inconexa. Podríamos hacerlo. De todas formas, voy a estar acompañándolos telefónicamente porque sabemos que sin mi guía espiritual, este programa. Puede llegar a funcionar muchísimo mejor. Está bien, te lo agradezco. Te agradezco tu sinceridad. Esperemos que para la semana que viene pueda. Va a llamar mucha gente, ¿sabes? Cuando vos no estés, va a llamar mucha gente. Seguramente. Lo peor que va a hacer es contactos tuyos. No, llamar y dicen saludos para el chico que se operó. Claro. Me van a operar del. Me van a hacer un ejercicio de elongación peniana porque estuve haciendo una encuesta y al parecer el tamaño de mi bulto no satisface las. Los requerimientos de la Organización Mundial de Salud. Los ISO 9001. Claro. O sea, por cortar, ponerte el cartelito te lo tatuás, ¿no? Te hacen un tatuajecito y te has aprobado, ¿no? Exactamente, así que no tengo. ¿Cómo se llama? Sí, tengo un tatuaje que se llama. Va a decir aprobado así chiquitito cuando me bañe. Tratá de que no te afecte en un nervio porque tenés ese sello para que no sentir nada como me pasa a mí. Si me cagada. No. Va a estar así de chiquitito cuando me esté bañando y cuando me ponga en cuando irrigue sangre erótica, cuando sangre en erótica te viene un aprobado así de grande que te penetra un sello hasta mañana. Un sello de Zanola. Claro. Bueno, vamos diciendo, por favor. Nos vamos yendo, le mandamos un saludo a toda la audiencia, le mandamos el saludo y más saludo a todos los que no nos están escuchando, que es un montón. Sí, no, pero no terminamos más. Y es como, viste, cuando llegás a un lugar y llegás medio tardecito, ya hay como 20 y te saludan uno por uno y decís. Eso pasa en mi laburo, no saluda a nadie. ¿Qué hijo no de saluda a nadie? Yo levanto la mano y digo hola, hola a todos. Esto me pasa por no ser puntual, viste, porque vos podés llegar y. Oh, la otra es hola. Sí, hola amiguis. Y levantás la mano derecha. Pasás de largo. Y haces un leve gesto así como hitleriano para agradar a todos. Primero un saludo y después que quede medio así con la derecha. Entonces, como para satisfacer a todos. Que interpreten los de derecha que es fascista y que los que no interpreten un saludo normal, re amiguis. No, no. Y que los de izquierda se interpreten que no se tienen que acercar porque les pende la espada de Damocles sobre la cabeza. Pues nos vamos, por favor. Sí. Un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene. No nos vemos. La otra semana ya parece que tenemos el programa de tele. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Eh? ¿Dónde se va a llamar? ¿Por Nick Alvar? Ya. Adiós. Nadie la puede parar.